Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras retiró 4.800 pendones y lonas de las calles, de las cuales 578 fueron recogidas de la vía pública. Como parte del Programa Integral de Ecología y Mejoramiento de Imagen Urbana, Limpiemos Contreras. En un comunicado, la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología de la demarcación informó que las constructoras inmobiliarias colocan aproximadamente de 100 a 200 lonas y pendones por día, por lo que la delegación Magdalena Contreras realiza jornadas y programas dirigidos a la limpieza. La delegación Venustiano Carranza invertirá más de 8.8 millones de pesos en trabajos de rehabilitación y modernización de los mercados públicos Luis Preciado de la Torre, Aviación Civil y Moctezuma, cuya antigüedad es de más de 50 años. El titular de la demarcación, Israel Moreno Rivera, informó que en lo que resta del año se trabajará para modernizar los mercados Luis Preciado de la Torre, ubicado en la colonia Moctezuma, primera sección, Aviación Civil, en la colonia del mismo nombre, y Moctezuma, ubicado en la colonia Moctezuma, segunda sección. Los tres concentran a aproximadamente 750 locatarios. Con el fin de fomentar la cultura y promover la lectura entre la población, la delegación Gustavo Amadero suscribió un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica para realizar una gran venta de libros a precios accesibles. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román señaló que dicha feria se llevará a cabo del 28 de octubre al 5 de noviembre en el Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama, y forma parte de las acciones educativas que promueve la actual administración de Gustavo Amadero. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.